días de paz. Los muertos están, los muertos, muertos están, y los vivos, carajo, cuando se levantarán, y los vivos, carajo, cuando se levantarán. Morada y guaguas de paz. Los muertos están, los muertos, muertos están, y los vivos, carajo, cuando se levantarán, y los vivos, carajo, cuando se levantarán. Y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos ya en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy es lunes 28 de octubre de 2019. Le vamos a invitar a usted a disfrutar de la música, todo lo que tiene que ver con la época del 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. ¿Cuántos temas espectaculares hay que hablar en esta época? Que las flores que llevan, que las velas, que la comida de los difuntos, que la mesa de los difuntos, como lo están haciendo en Santa Elena, de ponerlo dentro de estas listas de patrimonio cultural. Tenemos la música también, tenemos una deliciosa gastronomía alrededor de esta época que ya se acerca aquí en nuestro país el próximo 2 de noviembre. Así que para conversar sobre este tema tengo a dos personajes aquí a mi lado. Como siempre, Patricio Robalino, que los días lunes siempre nos está acompañando aquí en el programa, así como también tenemos al magíster Santiago Pazos. Él es coordinador de interculturalidad del gobierno de Pichincha, es chef profesional, es además investigador de la colada morada desde hace mucho tiempo. Sí, ya saben, siempre hay huella en el camino, y en el caso del magíster Santiago, pues creo que ahí está la huella escrita de su padre, que también sabemos que le gusta mucho la investigación y además la gastronomía ecuatoriana. Vamos a dar la bienvenida al magíster. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por brindarme este espacio. Y bueno, comencemos. Pato, bienvenido. Sí, amigos, buenas tardes. Saludándole también a los tiempos del Dieguito Salazar, que siempre nos ayuda desde la parte técnica. Laurita Ríos, un abrazo. Y con la alegría de poder compartir aspectos de la interculturalidad en nuestro querido país y específicamente de Pichincha, aunque creo que el magíster Santiago nos va a contar no solo de Pichincha, sino de todo el país, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer, primero, antes de partir con nuestro tema, yo sí quisiera dar el espacio del reconocimiento también a nuestro personaje, a nuestro invitado del día de hoy, partir un poquito de conocer su infancia, conocer también ese vínculo que ha tenido con la gastronomía, de amar estas tradiciones que existen en nuestro país. Y yo siempre tengo en mente esto, y alguna vez lo habíamos comentado con Patricio, es que hace algunas décadas, voy a decir atrás, o quizá en nuestra generación, como que a veces nos avergonzamos de nuestra comida, comer un repe, comer un moyoco, comer una olla podrida, tenemos vergüenza de identificarlo. Pero va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que el mirar un poquito atrás, pues enriquece nuestro espíritu y también enriquece esas tradiciones que ha tenido nuestra familia y que son merecedoras del reconocimiento y de también mostrarles a las nuevas generaciones. Pero vamos a partir, vamos a conocer, maestro, empecemos con esa vida. Bueno, su padre debe ser que fue el que le hizo también acercarse a estas tradiciones, pero conozcamos cómo fue la niñez de Santiago Pazos. A ver, ¿qué les cuento? Uno, dos, tres. Yo soy la cuarta generación de cocineros, y eso influencia bastantísimo, es una cuestión ya de herencia. Bueno, desde pequeño siempre me gustó la cocina, siempre estuve al lado del fogón o en este espacio. Qué sé yo, temprana edad, 4 o 5 años. También recuerdo que a los 5 comencé a hacer pasteles, ¿no? Pero todo en mi caso fue bastante emblemático porque, claro, estaba con las cocineras en parte, pero también con personas que siempre han estado relacionadas con el arte, con la literatura, con la pintura, con la música, a pesar que sé muy poco de música. Eso por un lado. Y bueno, también parte de mis amigos de la época actualmente son chefs, ¿ya? Ha sido todo un... siempre he estado relacionado con eso. Ahora bien, por mi familia, por mis padres, tanto de Laura y Julio, ellos me hicieron amar la cocina nacional, la cocina tradicional, serrana, de la costa, también del oriente. Entonces, en ese sentido, luego de muchos años, yo estudié primero literatura, acá en la PUCE, pero nunca me gradué, ¿ya? Pero bueno, nunca me gradué porque más o menos en sexto semestre dije, chuta, debía haber seguido cocina, ¿ya? Porque ahí se vio que, bueno, lo noté que era una de mis otras grandes pasiones, la cocina, ¿ya? Entonces, salí de la Católica con dificultad, ya, porque pasé un tiempo ahí, y me fui a estudiar a un instituto, ya, primero, ya, y saqué mi tecnología en cocina. Y dije, bueno, me convencieron y seguí una ingeniería luego, también de cocina. Pero, muchas gracias. Pero ahí me di cuenta que claro, o sea, hay bastantes cocineros, hay bastantes chefs, ¿ya? Y esto estoy hablando de hace unos 15 años. Pero ¿por qué tenemos que cambiar la cocina nacional y hacerla gourmet? Y pasarle así a unos ámbitos. ¿Qué pasa ahí, no? O sea, entonces, después decidí estudiar una maestría. Lo hice en la Universidad Andina. Y todos los trabajos los conecté con alimentación, con cocina tradicional, con soberanía alimentaria, derecho alimentario, para ver cómo está este entramado cultural, este objeto, cómo se entrama con los demás objetos culturales. Y me di cuenta, primero, es vasto, es un mundo vastísimo, amplio, profundo, lleno de significados, de símbolos religiosos, pero también de identidad, una identidad cotidiana. Y a partir de eso ya decidí estudiar a la cocina desde el lado bastante, desde el lado histórico. Ya con el tiempo ya me he vuelto un poco más, no sé, un artefacto histórico, no sé, un personaje, ¿ya? Pero viendo desde la cocina, desde la visión de la cocina, algo que no ha sido muy entendido. Y bueno, no les culpo, muchos de mis colegas no me entienden, y bacán, o sea, no me entienden porque explico la cocina como un fenómeno histórico. Ajá. ¿Ya? Y que pertenece a un sistema, a un proceso, y que no... y que si lo sacamos de ese sistema, no se entiende, ¿ya? Básicamente eso. ¿Será la cocina tal vez como espacio físico, un lugar en donde se recrea la identidad, se recrea la costumbre, se recrea la herencia, se recrean muchas relaciones familiares, se teje la sociedad también, la cocina como espacio físico? Bueno, sí, definitivamente sí. La cocina es una forma de expresión. Creo que es uno de los objetos bastante raros, diré, ¿no? porque en parte es arte, ¿ya? En parte es cultura. Ajá. Y en parte es pura satisfacción, ¿ya? Es uno de los placeres. Sí. Dale. Ahora, usted mencionaba hace unos minutitos, no me entienden porque usted le da una mirada diferente. ¿Y cuál es esa? A ver, ¿qué significa productos de calidad en los alimentos, en la comida? ¿Qué entiendes por eso? ¿Qué entienden por productos de calidad? Tal vez revisados, que han pasado un proceso en su producción, que no tienen transgénicos, puede ser algo. Puede ser, ya estamos hablando de forma orgánica. De forma orgánica, claro. Muchas veces se confunde la cocina con la gastronomía, ¿no? Aquí, partiendo desde estos conceptos ya más teóricos prácticos, la gastronomía, o sea, cuando nosotros estudiamos, cuando una persona estudia cocina, nos enseñan a ser gastrónomos, nos enseña a cocinar platos gastronómicos, pero en la mayoría de las veces no nos han enseñado a cocinar platos tradicionales, ¿ya? Porque aquí ya hay algunas confusiones. Se considera que, por ejemplo, lo externo fuera del país, utilizar, qué sé yo, las mejores patitas de pangora o el caviar de excelencia o los escargots o qué sé yo, son los platos por excelencia que tienen una calidad premium. Y no es así, o sea, sí, o sea, todo depende de la forma de cocinar, todo depende de la forma de identidad cultural que uno tenga para transformar esos alimentos. Entonces se debe utilizar términos diferentes, por un lado lo que es cocina y lo que es la gastronomía. Sí, en primera instancia eso. Entonces, plantear esto a muchos de mis colegas, que la diferencia entre cocina y gastronomía es un poco chocante, porque siempre nos enseñaron que la gastronomía es la forma de cocinar por excelencia, es lo más top, lo más deep, lo más importante, lo más de calidad suprema, pero no es así. O sea, primero debemos comprender que si lo vemos históricamente, la cocina es la madre de la gastronomía. Esa es una y ahí estamos ya cambiando un episteme, una idea así teórica, porque se piensa que primero es la gastronomía y luego la cocina, o se piensa que solamente la gastronomía tiene técnicas y la cocina no. Entonces, también ahí hay un error, porque las técnicas surgieron de la cocina. ¿Y qué hace falta, por ejemplo, para entender esta conceptualización, esta mirada que usted tiene para de alguna forma defender esa tesis? A ver, lo puedo ver educacionalmente, ¿ya? Primero vamos por interculturalidad. Creo que ese es el fuerte. ¿Ya? A ver, primero, tengo que mencionarlo. Yo al inicio no entendía el término interculturalidad en la cocina. Entendía la interculturalidad en un diálogo con los pueblos, ¿sí? Un diálogo equitativo, igual. Ahí entendía a la cocina, que digo, a los pueblos. Y después, con el tiempo, me di cuenta que la interculturalidad juega un papel más importante que una relación simple dentro de la cocina, que es mi campo, ¿ya? Si la interculturalidad nos plantea esto de lo equitativo, quiere decir que el objeto que se analice entre cocina y gastronomía lo tenemos que ver también equitativamente, desde un mismo nivel. ¿Ya? Partiendo desde ese mismo nivel, determinamos que primero, la cocina es mucho, como expresión cultural, es muchísimo más antigua que la gastronomía. La gastronomía apenas tiene 200 años. ¿Ya? Después de la Revolución Francesa, apareció los primeros chefs contemporáneos. La cocina tiene al menos 125.000 años, como bajito, ¿ya? Así con pruebas científicas, yeah. O sea, ahí ya nos podemos dar cuenta de la diferencia. De la gran diferencia que existe. Entonces, bueno, primero. Segundo, de esto de la calidad. Si la gastronomía en 200 años ha hecho lo que ha tenido que hacer con los alimentos y volver a hacer cosas maravillosas como la cocina molecular, en 125.000 años, ¿la cocina qué habría hecho? Ajá. O sea, nosotros en el planeta Tierra nos hemos comido todo. Todo, todo. Así, no hay hasta las mesas. Alguna vez habremos lamido las mesas para ver si nos daba algún sentido de gusto. Entonces, eso también. Con referente a las implicaciones o a los códigos culturales que tiene la cocina con la gastronomía, la cocina está como, además del físico, está ha absorbido la cultura e identidad de los seres humanos y lo expresa, y en el momento que lo vamos a consumir, comemos cultura. Por ejemplo, la colada morada. O sea, la colada, sí, o mazamorra morada, cuando en la actualidad comemos, y es como un acto de recuerdo a nuestros ancestros o antepasados. Nos estamos comiendo cultura, tal cual. Entonces, sin verle, cuando trataba de explicar estas cosas de la cocina, así nomás, me faltaba algo. O sea, ¿cómo determino que ese alimento es profundamente cultural frente a la gastronomía? Entonces ahí me di cuenta, no, necesito algo más, necesito la interculturalidad. Pero la interculturalidad es un diálogo, es comunicación con los demás, ¿ya? Y con las demás culturas. Entonces, al coger este concepto de la interculturalidad y ponerle en el sistema culinario, ahí fue mucho más claro todo. Ah, por eso tal cosa. Por eso, bueno, no hay que comparar la gastronomía con la cocina, son dos expresiones distintas. A la final, no puedo coger a la gastronomía y decir, es que las técnicas de la gastronomía no se replican en la cocina. No se pueden comparar, son dos tradiciones distintas. Y además, ¿por qué tengo que comparar? Uh-huh. O sea, hay algunas. Entonces, para llegar a eso, ¿qué se necesita? Primero que en... sí, es... Primero que en las mallas curriculares de las escuelas de gastronomía, no solamente se estudie administración de empresas, sino historia, antropología, arqueología, sí, es fundamental, o sea, estudios sociales o humanísticos, ¿ya? De considerar que el gastrónomo sea un administrador de empresas no... es muy vacuo. Muy sencillo. ¿Ya? Sí, porque el gastrónomo de por sí, o el cocinero o la cocinera de por sí, es el personaje que nos, pongámoslo así un poco comercial, que nos promociona una cultura. Y para que ese personaje se vuelva bastante completo, necesita conocer de cultura. ¿Ya? Necesita conocer de arte. O sea, cuando uno está haciendo un plato, arte tiene que saber, porque es puede ser pictórico o a manera de escultura. Entonces tiene que aprender de arte, ¿ya? Esa es la manera. Ya, ahora que me hagan caso, allá vete a saber. Ahí viene un diseño y todo. Quiero compartir un mensajecito de Blanca. Fabiola Paz nos dice: no se olviden del campus en Imbabura. Carchi dice: la colada morada se impulsó, pero más rico es el champús, dice ella. Creo que en la siguiente parte ya conversaremos específicamente de lo que es la colada morada. Gracias, el saludo de la amiga Blanca Fabiola Paz. Y a todos los amigos que están escuchando este programa, les recordamos que la entrevista del día de hoy es con el magíster Santiago Pasos, experto en comida, en cocina ecuatoriana, investigador, y nos complace mucho compartir con él en esta semana del Día de los Difuntos. Jorge Albuja nos dice, a ver, vamos a leer qué dice, lo interdisciplinario, la cocina es la base de la cultura, la expresión que nos conecta y abre otros caminos. Gracias a Jorge por compartir con nosotros, a Max, Marco Orozco, a Alexandra Romero también, a Flor Rivera, a Edison Tibaquiza, a Yamil Erazo, a John Arrobo, a Johnny Cueva, a Germán Castillo también, a Silvia Alicia Bravo, a Eric Flores, Alfredo Naranjo, a Glenda Vega, a Patricio Chungandro también, que está siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy estamos hablando sobre la gastronomía en la época de los difuntos, pero vamos aprendiendo cada día más y ahora nos toca decir que el tema ya no puede ser así. Según las expresiones de nuestro invitado Santiago, es la cocina y la gastronomía en la época de los difuntos. Así es como debemos identificarla según la conceptualización de nuestro invitado del día de hoy, que son dos temas totalmente distintas en las que confluye la interculturalidad y sobre todo que un chef debe conocer también sobre las artes, sobre todas las manifestaciones artísticas, porque cuando nosotros vemos un plato, ya saben, hay color, hay diseño, hay olor, imagen, sabor, ¿sí? Sabor, color, olor y todo eso. La comida entra por todos los sentidos. Yo quiero decirles a nuestros amigos del Facebook que no se desconecten, que ya vamos a regresar, vamos a ir a escuchar un mensaje musical y me voy a quedar con un dicho popular que alguna vez lo escuchaba de la familia de mi abuela, que en paz descanse, cuando escuchaba al maestro de decir que la cocina tiene más de 125 mil años de antigüedad. Me acordaba porque ella sabía decir, yo como de todo. Si me ponen piedras, piedras como. Y cuando uno era pequeño y se le preguntaba, ¿pero cómo va a comer abuelita las piedras? Ella decía, aunque sea las lamo. Por lo que decía acá el maestro, que la mesa, aunque sea le hemos de ver lamido para saber qué aroma tiene. Sí. Vamos entonces a escuchar el siguiente tema. ¿Cuál será? Sí, se llama La Hacienda de Pitula, relata la muerte de algún hacendado en la provincia de Tungurahua y que los gastos en los que incurre para celebrar el velorio de su esposa. Entonces se titula Pitula y Ashtakashkama. Ya regresamos. Esta canción va para San Miguelito de Pillano y tiene un tono de la provincia de Tungurahua, pero le hemos puesto una letra también en quichua, porque las chicas de la comunidad quichua también se están yendo a España. Y habla de ese desarraigo, de la partida a España por parte de las chicas. Thank you. llaman mi zapallarín. Nunca en Chihuahua, nunca en Chihuahua, España man mi zapallarín. Nunca xunguca, huacan, huaca, si zapa mama un cuscacán. Nunca xunguta, huacan, huacan, si zapa mama un cuscacán. Ya de regreso, les recordamos a nuestros amigos que ya se están conectando a través del Facebook, a través de la página de la Casa de la Cultura y en los 940 AM que comparte el magíster Santiago Pasos, y estamos hablando sobre la cocina, gastronomía en época de Semana Santa. Bueno, y Patricio, época de difuntos. Así que Patricio, vamos, tú decías, vamos a entrar en materia en este momento. Sí, queríamos extraer del conocimiento de Santiago un poquito de la historia, si podemos ya entrar en materia, de esto que llamamos colada morada. Y tú nos corregías fuera de micrófonos que no es guaguas de pan, sino pan de difuntos. De difuntos definados, sí. Podríamos hacer un poquito de historia, Santiago, al respecto. Ya, a ver, primero muchos de los platos tradicionales tienen una historia como para nada oficial, ¿no? Sino hay que ir a las fuentes primarias y revisar, leer muchísimo. Y de pronto, pum, si tenemos suerte, sacar una frase de 10 palabras. Entonces, yo he hecho eso con la colada morada, ¿ya? He verificado varias fuentes, varias docenas de libros, ¿ya? Para ver qué es la, de dónde procede esta manifestación cultural, este objeto cultural, no manifestación sino objeto. De mis investigaciones, creo que una mazamorra de maíz, o un artículo en texto, con carecía más que los. Y le ponía. Y el maíz en ese tiempo. Yeah. Bueno, es todo el año. Ahí a colar y identifique a ver, para saber siglo X, que estaba en la mente, está muy. Tenía. Atrás, finísimo, la delicia que es morra, la sucesiva chichada, siempre a eso hay que enmarcar. Yo pienso en el pilota, y la fue a través de una fiesta. Corporación Mazamorra de pues es Ecuador, la Virgen de Legarda, ¿ya? Ahí aparece en ese siglo. También hay la exposición de los jesuitas, también eso ha influencia, sí. Y a partir de ahí, por ejemplo, Mario Sicala, que fue uno de los jesuitas expulsados, escribió sus memorias, y en sus memorias aparece la cocina. Es como un hemos visto estos platos y es como una pre-cocina ecuatoriana. Tiene muchos elementos de la cocina ecuatoriana actual. ¿Ya? Entonces, el siglo XVIII es fundamental. Los estudios de esta época con referente a la cocina todavía son muy pocos. Son pocos porque no hay muchos investigadores en este campo. Sería bueno más. Entonces, en el XVIII aparece una referencia de posiblemente de la colada morada. Sí, sí aparece justo con Mario Sicala, que lo describe como una sémola. la sémola se hace, es un plato europeo, que es como un sango, ¿ya? Pero que lo hacían con trigo y luego con maíz. Es parecido, ¿ya? En el 19 no aparece ninguna referencia de la chicha, que digo, de la colada morada, solamente de la chicha de maíz, con Juan Pablo Sanz en 1850. Y se le decía cerveza ácida del país. En el 20 no aparece referencias de la colada morada, sino hasta luego de mediados del siglo XX. ¿Cuál es la razón? Yo pienso que era porque se lo consideraba comida para indígenas. Entonces, y aquí tenemos ya, ya un signo clasista para la comida. Clasista, de... racista, sí. De todo. también de casta. De casta. La casta es fundamental mencionar, porque yo sí pienso que la casta hasta ahorita todavía está presente. O sea, perdón que lo diga, pero... todavía somos un pueblo bien racista. Ajá. Sí, o sea, es inevitable. Sí, no hay como borrar la evidencia. Sí, no, no, o sea, es... entonces, pero ¿por qué esto? O sea, en el se le considera a la colada que estuvo, bueno, en el campo, ¿ya? Primero porque, bueno, a partir de Darío Guevara en 1960 y pico en sus textos, y también de Carvalho Neto en el Diccionario de Folclore Ecuatoriano, mencionan que la colada morada se le conocía en el campo como mazamorra. Ese es el término de campo, ¿ya? Y colada en lo urbano, en la ciudad. Entonces, ahí se puede explicar mucho en eso. O sea, es un objeto, una cocina, es una comida de campo. Con referente a al pan de finados, hay una, en 1600 y pico, 1610, 1620, con Arriaga, el padre Arriaga, que escribió un documento en este siglo, indica que en estas fiestas, Arriaga, en estas fiestas que realizaban en el mes de octubre y noviembre, En octubre se hacía la chicha, o sea, tiene fermento la chicha, ¿ya? Y la colada morada tiene fermento, si no, no es colada. Ajá. Eso es fundamental comprender. Hacían en octubre la chicha para beberla en noviembre, ¿ya? Y hacer una gran fiesta con el Inca o el Inca. Y en esta fiesta participaban niños, los generales, habían alpacas como de los generales, habían un montón de cosas, un montón de personajes. Yo pienso que hubo, para expresar esta estrategia de ocultamiento, la colada morada se permaneció como recuerdo a esta fiesta, y el pan de finados es el recuerdo de estos personajes. Yeah. Para preservar la cultura, porque ahí viene el asunto. En un pueblo que está dominado, ¿cómo preserva sus tradiciones? A través de estas estrategias. Ajá. Sí, a través de estas estrategias. Ya con el tiempo se lo ha olvidado, tal vez este motivo. Y ahí permanece ya la tradición, el campo de la tradición y la memoria. Interesante. Laurita. Bueno, miren, vamos llegando nosotros ya a la parte final de este programa y vamos a escucharle pues a usted, maestro Santiago. Bueno, las recomendaciones finales para esta época, ¿qué es lo que debemos hacer de alguna forma para continuar con estas tradiciones? A ver, primero, así para ser más rápido. A ver, aquí tengo que mencionar dos cositas. Uno, tenemos dos tipos de coladas moradas actualmente. Tenemos una colada que es a base de maicena y esa se llama terciopelina. Todas las coladas que están a base de maicena son terciopelinas, yeah. Así se las designa. Y las coladas que tienen harina de maíz, esa es la colada tradicional, es colada morada. ¿Ya? Yeah. Yo recomendaría que coman con harina de maíz, ¿ya? Para recordar. ¿Ya? No importa si se le pone pasas, uvas, manzana como es en Loja. Eso no importa, eso ya depende de del gusto de la región. Esa es la diversidad culinaria. Segundo, la guagua de pan, no diría guagua de pan, diría pan de finados. Y el pan de finados, para no tener un coma diabético, no recomiendo que lo coman con mermelada, ¿ya? Con quesito, con mejido si quieren, ya, pero no con mermelada, ya, porque tenemos la colada que es dulce. Y el pan que es dulce, chuta, me muero ahí. Me da un coma. Entonces, y lo demás, o sea, que se lo pinte como uno quiera, porque esa es la... La cultura, la dinámica. La dinámica. O sea, con glacé, con masita, con para los niños, para lo que sea, no importa. Así vamos también preservando nuestra tradición. También acoplándonos al mercado, pero no desnaturalizándolo al extremo. Eso tenemos que cuidar. Muy bien. Perfecto, ahí tenemos las recomendaciones para todos quienes disfrutan de esta época de comer una deliciosa colada morada. Patricia. Sí, para nuestros queridos amigos oyentes, como siempre, hay una serie de mensajes que Laurita tiene acá por leer en el en su teléfono, pero les queremos contar que si desean obtener mayor información sobre este tema que está tratando el magíster Santiago Pasos, este día jueves en el noticiero nacional de la Casa de la Cultura, de la radio de la Casa de la Cultura, Cultura Noticias, de las 7 de la mañana, estará nuevamente el magíster Santiago Pasos atendiendo la entrevista de la radio respecto a esta tradición de la colada morada, la historia y el contenido social y cultural que engloba toda esta manifestación, como decía, este objeto cultural que es la colada morada y el pan de difuntos. Ya no decimos guaguas de pan, nos ha corregido, nos ha servido mucho la entrevista, Laurita, ha sido un gusto, un privilegio poder compartir con usted. Y el día jueves esperamos nuevamente en el Noticiero Nacional de las 7 de la mañana. Bueno, así es. Entonces agradecemos a Santiago Pasos para habernos acompañado el día de hoy. Y recuerden, el próximo jueves estará para ahí, en resumen, contarnos todas estas tradiciones que tiene nuestro país. Muchísimas gracias a todos quienes han estado también a través del Facebook y será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.